zarandean la barca de la iglesia, hay una vuelta a casa en muchos que la abandonaron y un despertar con auténticas conversiones de vida en jóvenes que se han encontrado con el Cristo resucitado de la Pascua y que, como aquellos caminantes de Emaús, no pueden esconder que su corazón arde y empiezan a anunciarlo sin ningún complejo a los cuatro vientos. A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media. Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM. Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Pasa casi ya un minuto de las 7, de las 6 en Canarias. Las 7 de la tarde aquí en Roma. Seguimos en la plaza de San Pedro del Vaticano. Soy Ángel Expósito y encendemos la linterna de este martes 22 de abril, el día después de la muerte del Papa Francisco. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Cae la tarde. El sol ya se esconde tras la cúpula de San Pedro. Miles de fieles, de peregrinos, de turistas se concentran todavía en esta plaza. Empieza a hacer viento, se acercan ya las gaviotas del próximo Mediterráneo y las fuerzas de seguridad, los militares equipados con armamento antidrones, ya toman posiciones ante una noche y unos días que van a ser muy largos. Hoy hemos conocido más detalles de la agenda de los próximos días aquí en el Vaticano. Mañana el cuerpo del Papa será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse de él hasta el viernes por la tarde. El sábado tendrá lugar el funeral y el entierro en Santa María la Mayor. Ahora mismo a Francisco le están velando en privado en la capilla de su residencia de Santa Marta. Desde aquí vemos la fachada en diagonal. Allí han podido entrar un reducido grupo de personas, entre ellos nuestra privilegiada y maestra Eva Fernández. ¿Qué tal, Evita? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Cuéntame, ¿qué has visto? Pues pensé sobre todo, Ángel, que el Papa está siendo velado en su casa, en la misma capilla donde escuchábamos sus homilías diarias. Y más que un velatorio, parecía una reunión familiar en la que se rendía una última despedida a un padre querido. Se notaba una pena serena y en los ojos llorosos de la propia Guardia Suiza o del Cuerpo de Bomberos, de las religiosas o de los jardineros, se comprendía que en ese sencillo féretro se encontraba alguien que les había querido mucho. Allí, Ángel, un trabajador del Vaticano, me contó que horas antes de morir Francisco había llegado a su casa un huevo de Pascua para sus hijos, de parte del Papa. A todas las personas con las que me encontraba, me salía de forma instintiva darles un pésame, aún sin conocerlas. Todos habíamos perdido a alguien muy importante en nuestra vida. Los restos del Papa están revestidos de rojo, su rosario de cuentas marrones en las manos, sus zapatos gastados y el rostro consumido eran el símbolo de una vida de entrega. Tan solo Ángel quería acercarme para decirle bajito lo que él me solía repetir al oído como en confidencia. Gracias por lo que haces. Bueno, el Papa al trabajador le regalaba un huevo de Pascua y a algunos periodistas por su cumpleaños, el Papa le regalaba bombones, que es lo que hizo contigo. Gracias, Eva. Un fuerte abrazo, Ángel. Hasta ahora. La tarde nos deja dos noticias de última hora, una que Pedro Sánchez no estará el sábado junto a los Reyes en el funeral de Francisco. En representación del gobierno vendrán las vicepresidentas María Jesús Montero, ya me contarás, y Yolanda Díaz. Además de Félix Bolaños y en la propia delegación el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La segunda noticia es que el arzobispo emérito de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, renuncia a participar en el cónclave por motivos de salud. A la vez, quinielas. ¿Y sabes qué? Mira, tengo la sensación de que hablamos o se habla del próximo Papa como si esto fuera el relevo de Ancelotti en el banquillo del Real Madrid o la sustitución de este o aquel político al frente del partido. Y no. Esto es mucho más. Esto es mucho más complicado e importante. Es un deseo, seguramente, pero no trivialicemos, no contribuyamos al cotilleo, al rumor. Esto no es el Sálvame. Esto no es la Isla de las Tentaciones. No es, por favor, la película Cónclave. Seamos sensatos ante la importancia histórica del momento. Aquí se vive una mezcla entre la solemnidad y el legado personal del padre Jorge, entre el momento histórico de su muerte, el cónclave de verdad dentro de 15 días y su herencia. Como decían hoy las portadas de la prensa romana, la herencia del Papa de los excluidos, de la miseria, la herencia de las fronteras. La plaza de San Pedro lleva todo el día abarrotada de periodistas, también de fieles, turistas, llegados de todo el mundo, que o bien les pilló aquí la noticia, o bien pues han venido inmediatamente en estas 24 horas. Entre ellos hay muchos españoles, como la familia de valencianos con la que está ahora mismo Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, me encuentro justo en la vía Paulo VI, en una de las entradas laterales que dan acceso a esta plaza de San Pedro. Ahora mismo puedo ver a militares, a carabinieris que están controlando la entrada. Se nota que se ha reforzado de ayer a hoy todo este dispositivo de seguridad y probablemente irá en aumento ante lo que pueda venir estos días. Hace ahora buen tiempo, el cielo está completamente despejado, hay poco viento, es decir, se dan todos los ingredientes para que se pueda visitar este emblemático lugar. Y es que durante toda la jornada de hoy hemos visto personas de todas partes del mundo y, cómo no, entre todas ellas, pues siempre, siempre hay lugar para los españoles. Mira, estoy ahora con Carlos, es de Valencia. Y toda esta noticia del Papa pues la ha pillado junto a su familia, disfrutando de unos días de vacaciones aquí en la ciudad italiana, en Roma. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué hace una familia de Valencia en este lugar hoy tan concurrido de periodistas? Pues la verdad es que, como muchas otras familias, estábamos aquí simplemente días de vacaciones y nos ha cogido esto un poco de sorpresa. Ayer estábamos en la fila entrando en el Panteón y la misma señora de seguridad nos lo dijo y nos pilló un poco así de, pues como te digo, de sorpresa de no esperarlo. Y hoy hemos decidido venir al Vaticano porque, aparte de ser un momento muy histórico y muy importante y muy curioso, pues se va a llenar esto de gente seguro. Y entonces a primera hora ya estamos por aquí. ¿Habéis notado más gente en las últimas 24 horas? Pues es que Roma es una locura, siempre muchísima gente. Desde ayer era una locura, como te digo, de personas por todos los sitios más turísticos. No se notó que subiera que hubiera más personas, a lo mejor, pero hoy yo creo que sí que, a partir de estos días, cuando ya prácticamente se verá noticia en todo el mundo, vendrá más gente aquí a Roma y al Vaticano, claro. Habéis venido con los peques. ¿Cómo se les explica la figura del Papa o lo que está pasando ahora en esta plaza de San Pedro? Ya estábamos estos días explicándole: Roma es muy importante por esto, dentro de Roma está el Vaticano por esto, la figura del Papa. Claro, para ellos es difícil entenderlo, difícil en comprender la importancia de una persona para tanto un contexto religioso, histórico. Y ahora, cuando ayer les explicábamos pues que había fallecido, están un poco mareados. Digo, a ver, ¿pero por qué ha fallecido? ¿Pero quién? ¿Pero cuándo? Y además porque lo ven, que se habla en las calles, que lo oyes, aunque sea en otro idioma, se nota que la gente, pues que claro, que esto no pasa todos los días ni mucho menos, y que está todo el mundo exaltado, está uno con mucho interés. Sí, porque aunque estéis de vacaciones, no deja de ser un momento especial, tanto para los peques como para vosotros los padres, para los más mayores, porque estamos todos viviendo un momento que es único, que es marcado en la historia, ¿no? Así es, así es. Y eso es lo que intentamos transmitirles, que sepáis que esto no se vive nunca. Es una cosa muy, muy extraordinaria. Creo que se llama sede vacante cuando no hay un papa como tal. Y bueno, pues transmitirles la importancia de la figura y la importancia del momento histórico, que por casualidad nos ha tocado vivir aquí, y a ver qué podemos aprovechar de este día y quedarnos con esa evidencia. Y aquí tienes, Ángel, a Carlos, a su familia, que han venido de turismo, pero que sin duda se están llevando una gran experiencia de estos días que están siendo históricos. Es vivir la historia en directo. Gracias, Adri. Como te avanzaba, mañana se abrirá al público la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse del Papa Francisco. Horarios: mañana 11 de la mañana hasta la medianoche, el jueves desde las 7 de la mañana también hasta la medianoche, y el viernes se mantendrá la apertura a las 7, pero las puertas cerrarán a las 7 de la tarde para preparar todo el funeral de cara al sábado. A las 10 de la mañana será ese funeral, luego el entierro en la Basílica de Santa María la Mayor a continuación. Ese día llegarán aquí decenas de líderes mundiales, entre ellos los reyes de España, que encabezarán la delegación española en la que, como ya hemos avanzado, no estará Pedro Sánchez. Hoy hemos visto a don Felipe y a doña Leticia junto a la reina Sofía en la Nunciatura Apostólica de Madrid para firmar el libro de condolencias. Luego, el rey ha recordado al Papa como un faro ético que trasciende su dimensión eclesiástica. Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor. También Pedro Sánchez y Núñez Feijóo han tenido palabras de recuerdo para Francisco. Siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Ha sido el papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen, y también ha mantenido pues, el pensamiento de la Iglesia, compaginando su apertura a los que, insisto, a los más humildes, con la doctrina de la Iglesia. La vida sigue. Sánchez ha comparecido hoy en Moncloa, tras el Consejo de Ministros, para anunciar una inversión de casi 10.500 millones de euros y cumplir este mismo año con el compromiso del 2% del PIB en defensa. Insisten que no tocará el gasto social, que apenas una quinta parte será para armamento. Aún así, no convence a Sumar, que se desmarca del plan. Pero eso sí, siguen sentaditos en el Consejo de Ministros, faltaría más. El PP exige la comparecencia en el Congreso, aunque el presidente ha dejado claro que no necesita el aval del Parlamento. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Los cerca de 10.500 millones de euros destinados a defensa y seguridad se suman a los ya invertidos hasta alcanzar un total de más de 33.000 millones, esto es el 2% del PIB comprometido con la OTAN. Pedro Sánchez ha buscado hacer digerible la inversión de un plan que mañana mismo será enviado a la Unión Europea. Con este plan podemos aumentar el crecimiento entre 0,4 y 0,7 décimas del Producto Interior Bruto, crear más de 100.000 puestos de trabajo de manera directa o indirecta. En su comparecencia, por sorpresa, ha alcanzado la cuadratura del círculo. El programa se financiará a través de unos presupuestos prorrogados sin mediar una subida de impuestos o un recorte del gasto gracias a la reorientación de partidas. Esto le permitirá eludir la aprobación del Congreso. Aún así, ha admitido que los ministros de Yolanda Díaz han presentado observaciones. Hemos gestionado esa discrepancia, yo creo que desde el respeto y desde el diálogo. Y además existe un consenso en la mayoría de los puntos del plan. Sumar ha criticado un gasto militar que juzga verdaderamente exorbitado y ha lamentado la falta de un trabajo conjunto de análisis de retos y amenazas. A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna desde el Vaticano. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. A estas horas, 30 horas después de la muerte del Papa Francisco, me preguntaba qué puedo apuntar que no hayamos dicho ya. El primer papa no europeo, primer jesuita, el papa de los pobres, de la esperanza, el que nos dijo que el mal no triunfará por siempre porque existe un final para el dolor. Y me respondo, queda todo por contar a tenor de que nadie se marcha de este mundo siendo un fenómeno tan global, al margen de cualquier creencia o ideología. Me tocó contar desde el Vaticano como directora de informativos de Antena 3 la muerte de Juan Pablo II, otro icono global por sus innumerables viajes. 6 días después de su muerte, su funeral concitó la presencia de innumerables jefes de Estado, un reto para la televisión porque no había tantas cámaras para tanto como mostrar. Por eso me atrevo a aventurar que el funeral del Papa Francisco será de éxtasis, con representantes, además, de todas las religiones, creencias y pueblos con los que él dialogó. Lo hizo con todos. Luego, por expreso deseo, descansará como Juan Pablo II, cubierto con una sencilla lápida de mármol. Y amén. Deportes en la linterna. COPE, estar informado. Deportes en la linterna, la vida sigue y la liga de fútbol también. Luis Munilla, buenas tardes. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, efectivamente, ayer terminó una jornada de liga, esto no para, estamos en el sprint final y hoy comienza otra, la 33 de 38. Está ya en juego, de hecho, desde las 7, el partido entre Valencia y Español con empate a cero en el minuto 12. Y luego juega el líder FC Barcelona, que recibe al Mallorca desde las 9 y media en Montjuïc. Juega el Barça con la obligación de ganar para seguir metiendo presión al Real Madrid, que visita mañana al Getafe con la baja de Mbappé. El francés que espera llegar a tiempo para la final de la Copa del Rey del sábado. Ancelotti ha dicho que su luna de miel con el Madrid de momento continúa, a pesar de que parece más fuera que dentro a final de temporada. Y además está en marcha el Mutua Madrid Open de tenis, con Carlos Alcaraz mejorando de su lesión y esperando poder debutar este próximo sábado. Pues nos escuchamos, Muni. Hasta luego, Ángel. Hasta luego, amigo. Un minuto ya para tu COPE más cercana. Expósito. La linterna. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 19 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos tenido un día extraño porque hemos amanecido con cielo nublado, pero a medida que ha avanzado la jornada se ha ido aclarando el ambiente. Mañana vamos a tener un día muy agradable. Cielos despejados, mucho sol y temperaturas rondando los 20 grados. En cuanto al tráfico, ahora mismo vas a encontrar retenciones si circulas de entrada a Madrid por la A1 en el entorno de Las Tablas y en la A3 a la altura de Arganda del Rey. Si en cambio circulas dirección salida, la parte más complicada la vas a encontrar en la A2 por Torrejón de Ardoz y en la A3 a su paso por Rivas. Y por último, si conduces por la ronda de circunvalación M40, lo peor lo vas a ver en Hortaleza y Coslada, sentido A3, y en Mercamadrid, dirección A42. Por cierto, recuerda que hoy y mañana los autobuses de la MT, los azules, y el servicio de Bicimat son gratuitos. Si no tienes abono, el conductor te dará un billete sencillo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito. En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa. En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos, involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola. Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo. Ocasión Plus. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Yastel, dígame. Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis? Sí. Pero gratis, gratis. ¿Y de Xiaomi? ¿Y además de Xiaomi? Claro, y gratis, gratis. Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban. 1, 5, 6, 7. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros. Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son. Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Estamos en Roma, el día después de la muerte del Papa y el legado que nos deja. Y más allá de las cosas trascendentales están las historias. Para siempre nos dicen mucho sobre la forma de ser de las personas, estas pequeñas historias. Por eso vamos a recordar hoy algunos momentos de cuando era más el padre Jorge, el cura Bergoglio, que el Papa Francisco. Ojo, los momentos los he elegido yo en Uriarte, así que Dios mío de mi vida, dice que estudió en los jesuitas, pero igual después de esto nos echan. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. He visto Lucy entrado de expósito. Mira, esto le decía el Papa Carlos Herrera sobre lo que sucedía cada vez que él tenía una recaída de salud. O sea, retranca Argentina absoluta. Y con sinceridad, como al contar, fíjate, que fueron un enfermero y una enfermera quienes le salvaron dos veces la vida. Me salvó la vida. Me dijo, usted tiene que operarse. Había otras opiniones. Esta es la segunda vez en la vida que una enfermera me salva la vida. La primera vez fue en el año 57. El médico dijo, no me acuerdo cuánto, 1 millón, digamos, de unidades de penicilina, tantas de estreptomicina, que eran los únicos dos antibióticos de la época. Y cuando se fue, la enfermera dijo el doble. ¿Y eso le salvó? Sí, porque si no, no hubiera... Curioso, ¿eh? Es pues asunto baladí, ¿eh? Que subraya la importancia del enfermero. Él se fijaba mucho en lo que decía la gente más humilde, ¿no? La importancia de que todos tenemos algo que ver, ¿no? Y la importancia de los pequeños detalles en la vida cotidiana, Espósito. Lo que incluye llevarse bien con tu pareja. Bueno, oye, a mí no me lo digas a mí. Es así como diciendo tú, ¿eh? Bueno, no se escucha muy bien, pero a este matrimonio el Papa les aconsejaba hacer las paces antes de irse a dormir. Ya se pelearon. Peleense todo lo que quieran. Con tal que hagan la paz, no tienen que pelear. Nunca se vayan peleados. El día tiene que terminar en paz. Un gestito, una caricia y ya está. Muchas gracias. ¿Sabes por qué? Porque la guerra fría. El día siguiente es muy peligrosa. Muchas gracias, Santo Padre. La guerra fría del día siguiente es muy peligrosa. Sí, dice, nunca oye, se vayan así. Un gestito. Un gestito, una caricia. Para no haber estado casado, sabía muy bien cuál era la clave, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a recordar un momento de altura del Papa, porque casó a dos tripulantes de cabina en un avión. Sí. Se llaman Carlos y Paula, y así contaba cómo les casó el mismísimo Papa. ¿Quieren que los case? Sí. Nos preguntó, ¿están seguros? ¿Están seguros que los case? Y nos preguntó si queríamos seguir hasta el último día juntos. Así que dijimos que sí, porque que te case el Papa. Arriba de un avión, no sé, es incomparable, ¿no? Hace 10 años atrás nos conocimos justamente arriba de un avión, ella era mi jefa. Y sigo siendo la jefa. Y en la incidencia, él me lo preguntó, entre nosotros, ¿sigue siendo la jefa? Sí, le dije yo, sigue siendo la jefa. Por si había alguna duda, sigue siendo la jefa. Sí. Y se lo preguntó el Papa, claro. Claro, le dijo, entre tú y yo. Bueno, no nos olvidamos del Bergoglio futbolero, porque él era hincha del San Lorenzo. Cuando era solo un cura, iba todos los partidos a verlos y a bendecirlos, hasta que San Lorenzo fichó a Coco Basile. Esta anécdota es maravillosa, porque al no saber quién era, le echó del vestuario. Sí. Lo mejor es cuando años después descubrió a dónde había llegado aquel cura al que echó a la calle. Se abre la puerta del vestuario y entra un cura. Y le digo, mire, ¿quién es el cura ese que entró? Y dice, mirá, Coco, es un cura, hincha de San Lorenzo, que viene todos los partidos y bendice a los jugadores antes de entrar. Que se vaya a Mufa. Entonces se va, pobre, una cara muy triste. 2013, entra Miele. Dice, ¿viste quién es el Papa? El Papa Francisco lo sabe el mundo entero. Me va a preguntar quién es el Papa. No, es el que echaste vos del vestuario. No me digas que no, buenísimo. Es un tierra trágame. Has echado el vestuario el que luego acabaría siendo el Papa, fíjate, ¿no? Bueno, pero como cuenta el joven Bergoglio, pues no se lo tomó a mal y se adaptó. Y como todos, tuvo que adaptarse también al confinamiento de la pandemia. Y es interesante cómo lo contó. Primero aguantarme a mí mismo, ¿no? Que no es fácil. Es una ciencia que todavía tengo que terminar de aprender, ¿no? Es difícil aguantarse a sí mismo. Una vez es caprichoso consigo mismo. Y quiere que las cosas salgan en automático y bueno, no, y después empecé a retomar las cosas de a poco y sigo adelante.

7:30, las 6:30 en Canarias. Seguimos en Roma, donde hemos encendido esta linterna para contarte el día después de la muerte del Papa Francisco. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Pedro Sánchez va a ser la gran ausencia de la delegación española en el funeral del Papa, que se va a celebrar este sábado. La representación española estará encabezada por los reyes. Será la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien acuda como máxima representante del gobierno, junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz, el ministro Félix Bolaños y también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Segunda clave, a esta hora el cuerpo de Francisco está siendo velado en la intimidad en la capilla de su residencia de Santa Marta. El féretro está escoltado por la Guardia Suiza. Mañana a las 9 de la mañana y tras un momento de oración, el cuerpo será trasladado hasta la Basílica de San Pedro. Una procesión que pasará por la Plaza de Santa Marta y la Plaza de los Promártires Romanos. También desde el Arco de las Campanas saldrá a la Plaza de San Pedro para después entrar en la Basílica por la Puerta Central. A partir de las 11, los fieles podrán despedirse del Santo Padre. Tercera, en poco menos de media hora vamos a vivir una de las imágenes de este día. El Coliseo va a apagar su iluminación en señal de duelo por el fallecimiento del Papa. El Ministerio de Cultura italiano asegura que quiere rendir homenaje a la figura del pontífice y a su incansable compromiso por la paz, el diálogo y la dignidad humana. Días, a esta hora nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. La muerte del Papa también nos pone frente a la muerte. ¿Y qué ha dicho la filosofía sobre este tema? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues la muerte es por excelencia un tema filosófico. De hecho, Schopenhauer llegó a decir que la muerte es la musa de la filosofía y sería imposible resumir siquiera las principales posturas que tantos pensadores han ofrecido al respecto. Pero, sin embargo, esto no impide que podamos rescatar algunas de las tesis más fecundas y ojalá también más luminosas. Para Epicuro, la muerte jamás debería ser un problema, puesto que decía que mientras existimos, la muerte no está presente y cuando la muerte está presente, nosotros, según este filósofo, ya no existimos. Séneca, en la epístola 77 a Lucilio, sentenció que no hay nadie tan ignorante que no sepa que ha de morir. Y yo no estoy tan seguro de que ese diagnóstico sea del todo certero, porque muchas veces vivimos como si no fuéramos a morir nunca, demostrándonos una vez más que los seres humanos estamos singularmente dotados para la soberbia. Ya en el siglo XX, Martin Heidegger colocó nuestra conciencia de la muerte en el centro mismo de la existencia. Tanto es así que hizo de ese ser para la muerte nuestra posibilidad más propia, por ser, a fin de cuentas, la única posibilidad verdaderamente segura. Para Heidegger, vivir de una manera lúcida y, él diría, auténtica, exige hacerse cargo a cada instante de ese hecho. El hecho cierto y nada terrible, en el fondo, de que vivimos en última instancia para algún día dejar de vivir. Eso sí, personalmente me gusta especialmente la doctrina de Platón, para quien la filosofía no era sino un ejercicio en el morir. Y con esto el filósofo ateniense no decía que podamos morirnos a fuerza de pensar, sino que cuando filosofamos, de algún modo, separamos el alma del cuerpo. Y es de esta manera como cultivamos aquello que hay de eterno en nosotros. Gracias, Diego. Gracias, un abrazo fuerte. Chao. Chao. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Como diría Shakespeare, la muerte es el momento en el que todos los hombres y también la cabeza de la Iglesia se enfrentan a ese país desconocido que es eso, la muerte. La historia de la Iglesia se puede contemplar desde muchas perspectivas, pero vamos a quedarnos con esos momentos. La forma en que los papas se han tenido que enfrentar a la muerte. Recordamos la historia con Emilio Sainz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Oye, hemos dividido esta conversación, lo has dividido en tres bloques. El primero, los papas mártires. Hablemos de alguno de ellos y de la manera en que llegaron a esos martirios. Pues mira, Ángel, yo creo que los papas, la Iglesia es una institución humana, es una institución para los creyentes que naturalmente va más allá de lo humano, pero son un reflejo también de los tiempos en el que viven. Entonces, papas mártires, los papas del nacimiento de la Iglesia, el primer papa mártir sería San Pedro. San Pedro, que como sabes fue crucificado, pero boca abajo. Él no quería sufrir el martirio de la misma manera en lo que lo había sufrido nuestro Señor, en el lugar donde hoy en día se encuentra prácticamente la ciudad del Vaticano. Piensa que en los años del Imperio Romano, desde el nacimiento de nuestra era hasta la caída del Imperio, se puede considerar que 130 de aquellos años son años de persecuciones, con lo cual cerca de 30 papas, de los primeros papas de la Iglesia, son papas mártires. Y de todos ellos, yo me voy a quedar con uno, que es San Clemente. Y me quedo con él por una razón que conecta con algunos de los desafíos de nuestro tiempo con los cuales ha tenido que lidiar el Papa Francisco. San Clemente parece ser que fue deportado en tiempos del emperador Trajano a Quersoneso. ¿Y dónde está Quersoneso? Está en Crimea. Fíjate tú hasta qué punto en aquel momento es el cuarto papa, la Iglesia ya es una Iglesia universal. Y allí es donde trabaja en unas condiciones como esclavo, miserables, etcétera, hasta que encuentra la muerte en el martirio. Cuenta la historia que, una versión alternativa, que fue atado a un ancla por negarse a adorar a Júpiter y ese ancla se arrojó al mar, pero que el cuerpo después volvió a la costa, traído por las olas, para que sí que pudiese ser venerado. Y sus restos, algunos quedaron en Crimea, todavía están allí, ciudad de Inkerman, y algunos fueron pues llevados a Roma. Y los protagonistas de ese llevarlo a Roma fueron pues los padres espirituales de lo que hoy en día es Ucrania, que son los santos Cirilo y Metodio. Con lo cual, fíjate tú, este martirio del cuarto papa, cómo nos habla ya de una Iglesia que es universal y que conecta con problemas de nuestro tiempo. Es curioso cómo se repite la historia, no solo en los hechos, sino en los teatros de operaciones, ¿verdad? Total. Crimea, Ucrania, madre mía. Madre mía, siglos después. Oye, el segundo de los bloques, Emilio, es el de las muertes violentas de los papas, concentradas en el tiempo, en un momento histórico muy particular y reflejo de aquel entonces. Pues es lo que te decía, la Iglesia como parte de la historia y que algunas veces consigue ir más allá de la historia, superar la historia, los papas mártires. Y después en la Edad Media hasta el Renacimiento pues tenemos una etapa oscura de la historia del papado. Tenemos papas como el Papa Silverio en el siglo VI, pues que fue víctima pues en la época de las luchas entre los godos y los bizantinos, de las conspiraciones entre ambos, pues siendo un juguete roto entre ambas partes. Pero sobre todo si nos vamos a los siglos IX, a los siglos X, ahí encontramos en 150 años 48 papas, que es una barbaridad. Estamos hablando de que, si miramos un periodo similar, el más reciente, pues no encontraríamos más de 15 papas. Y ahí tenemos de todo. Tenemos mujeres que usurpan, aunque no literalmente, el poder del papado, la famosa Matsoria, que era miembro de la familia de los Espoletos. Papas que mueren de la manera más ignominiosa porque forman parte de una trama política miserable, que es la trama política de esa Edad Media, que no por muchas razones ha pasado a la historia como una época oscura. Papas mundanos, papas que muchas veces, desde luego en este momento, no responden a lo que hoy en día entendemos que tiene que ser un papa. Esteban VI, que incluso sometió a escarnio a sus antecesores, desenterrándolos, etcétera. Y ahí tenemos el nombre de un español, que se podría decir que es el último papa de esta nómina algo siniestro, Alejandro VI, el papa Borgia, un papa con hijos que muere envenenado, que refleja pues lo peor de aquel momento en el que se está saliendo de la Edad Media, que es el Renacimiento. Una etapa en la que la Iglesia en muchas ocasiones no consigue escaparse de la época histórica en la que está desarrollándose. Un último capítulo, Emilio, la muerte de los papas en soledad. Mira, Ángel, a mí hay un escritor que me encanta, Morris West. Morris West tiene, además, oye, recomendación de servicio para los oyentes, la trilogía vaticana, que es la historia de tres papas. La novela más conocida de esa trilogía es Las sandalias del pescador, que se llevó al cine en forma de una fantástica película, pero después tenemos Los bufones de Dios y Lázaro. Es la historia ficticia de tres papas en la cual vemos algo del funcionamiento del Vaticano, de los cónclaves, todo ello naturalmente de manera novelada. Y ahí, por lo menos en la película, cuando ese papa de nuevo ucraniano, Kirill Lakota, es elegido, alguien le dice: habéis comenzado, santidad, un camino que es un camino en soledad. Tendréis colaboradores en el viaje que irán y vendrán, pero al final vais a estar solo aquí hasta el final de vuestros días. Y desde Pío VII, que es el papa, vamos a decir, que coincide con gran parte de la época napoleónica hasta nuestros días, si uno repasa la nómina de esos papas, todos ellos han muerto por enfermedad. La Iglesia vuelve a parecerse de nuevo a su tiempo, una época sin lugar a dudas convulsa, pero también más plácida. Papas de todo tipo, pero todos ellos papas que yo creo que a su manera han colaborado a hacer mejor la Iglesia católica, a llevarla, a acercarla a sus fines, y papas que han muerto en soledad. Si uno piensa en un rey, si uno piensa, hemos hablado tú y yo de cuando falleció la reina de Inglaterra, pues pudo pensar en morir rodeada de los suyos, pero un papa, sin embargo, ejerce un sacrificio que es mucho mayor. Si pensamos en Pío VII, en León XII, en Gregorio VI, Pío IX, León XIII, todos los papas del siglo XX, vemos esa biografía en la cual todos ellos mueren solos, en edad avanzada, después de un sacrificio por la Iglesia y después de un sacrificio por la humanidad, que nos dice también algo, pues, de cómo ha sido el final del propio Papa Francisco y de lo que es el sacrificio que supone el papado. Y a modo de postdata, Emilio, el análisis del historiador. ¿Qué hemos aprendido de la historia, sobre todo para momentos históricos del mundo como estos? Pues mira, Ángel, tú comenzabas haciendo referencia a esa cita de Hamlet, de Shakespeare, ese país desconocido que es el futuro. Yo creo que todos los papas estos papas de los que hemos hablado al final han muerto en soledad, sí y no, porque lo han hecho acompañados de su fe. Hay algo que el historiador, incluso cuando, independientemente de que en este caso el historiador sea creyente, pues que contempla cuando observa la historia de la Iglesia. La Iglesia es una institución histórica muy marcada por los que han sido sus papas. Para bien, y como hemos visto en algunas ocasiones para mal, pero el proceso ha sido un proceso de superación. Y yo creo, pues, que de cómo este papa ha vivido su pontificado, de cómo incluso esas palabras de humildad, esa gratitud por haber podido ir a la plaza San Pedro la última vez, etcétera, ahí, y el historiador que ve este mundo que parece que se nos desmorona según hablamos, un atisbo de cómo deberían ser las cosas, de un ser humano posible que hoy en día parece que no está, pero que debería estar. Y la historia, sobre todo la historia reciente del pontificado, estoy pensando en los últimos 200 años, con todo tipo de papas, tiene muchos ejemplos en los que mirarse pensando en cómo hacer del ser humano algo mejor de lo que es hoy en día. Al fin y al cabo, esto lleva funcionando como 2.000 años. Digo yo que por algo será. Profe de Historia, Emilio San Francés. Gracias, amigo. Besos en casa. Lo mismo te digo, Ángel. Gracias. Adiós. Chao, Emilio. Nos damos un paseíto por las redes sociales, segundo día aquí en Roma. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estamos en Roma, como dices, emitiendo una programación especial con el minuto a minuto del adiós al Papa Francisco. Te hemos visto en varios videoblogs que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Nos están llegando muchos mensajes, tanto por escrito como también por notas de voz, en el WhatsApp de la Linterna, el 600-544-555. Y espero que todo salga bien en el Vaticano, en la elección del Papa, porque este Santo Padre era buenísimo y humilde. Y a ver quién nos traen ahora, porque necesitamos precisamente que se preocupen como él, que está todo tan complicado.

La Linterna. COPE Madrid. Estar informado. Mientras se terminan de perfilar los últimos detalles sobre el traslado del Papa Francisco a la Basílica de San Pedro mañana miércoles para el homenaje de todos los fieles, Madrid también ha querido dar un último adiós al Papa. Ahora mismo las banderas de los edificios oficiales siguen ondeando a media asta y han sido miles los madrileños que se han acercado hasta la Anunciatura, la Embajada de la Santa Sede, para firmar el libro de condolencias en la Avenida de Pío XII. A lo largo del día, incluso se han pasado por allí sus majestades los reyes, Belén Ibáñez. A la 1:50 llegaban los reyes de España junto a la reina Doña Sofía a la embajada del Vaticano, donde eran recibidos por el nuncio apostólico. Ambas reinas, de luto riguroso, han acompañado al rey Felipe, que ha escrito: nuestro recuerdo más sentido a la figura y personalidad del Papa Francisco, que trasciende a su dimensión eclesiástica, y nuestra admiración y respeto por su total entrega a la tarea evangélica hasta el último aliento de su vida. Firmado Felipe, Leticia y Sofía. Hasta aquí ha llegado también el secretario de la Conferencia Episcopal, don Francisco César García Magán, que ha destacado la figura del Papa. A un Papa que ha visibilizado el rostro más materno de la Iglesia, que ha visibilizado ese Evangelio Buena Nueva para todos, especialmente en las periferias y para los más descartados, los más pobres, los emigrantes, los que están excluidos. Personalidades de la política, del cuerpo diplomático y muchas personas anónimas que han querido escribir palabras de cariño a Francisco. Gisela lo recuerda así. Más que el Papa de los humildes, el Papa de la humanidad. Tener presente a todos, cada día, no solo a los humildes, a los no tan humildes, pero que necesitan la ayuda de Dios. La Anunciatura estará abierta de 9 a 6 hasta el viernes y el sábado de 9 a 1 de la tarde. Gracias, Belén. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa. Escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Tenemos novedades que comentar sobre la huelga en el servicio de recogida de basuras en la capital. Enseguida lo hablamos. Antes, el tráfico. Nos asomamos, como siempre hasta ahora, a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo. Pues hasta ahora van a encontrar algo de tráfico lento si circulan de salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas y ya también en la M40 en Coslada sentido A3 y en la zona de Villaverde en dirección a la A4. Por lo demás, circulación muy tranquila a estas horas. No registramos más incidencias, pero les queremos pedir mucha precaución al volante. Y por cierto, recuerda que hoy y mañana los autobuses de la MT, ya sabes, los azules, y el servicio de Bicimat son gratuitos. Si no tienes abono transporte, el conductor te dará un billete sencillo gratis. 18 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Día bastante extraño porque hemos amanecido con cielo nublado, incluso ha caído algo de agua, pero a medida que ha avanzado la jornada se ha ido aclarando el ambiente hasta lucir el sol. Mañana vamos a tener un día muy agradable, cielos despejados y temperaturas rondando los 20 grados. COPE Madrid. Estar informado. En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a Motorsan, tu concesionario Audi en Polígono El Balconcillo, Guadalajara, y Polígono Mafre, Alcalá de Henares. Si tenemos una visión del mundo distinta a la que tienen nuestros amigos, ¿podremos mantener nuestra amistad? Llega al Teatro Alcázar con Conspiranoia. Una comedia sobre la pareja, las amistades y otras teorías de la conspiración. Interpretada por Luis Merlo, Natalia Millán, Juana Lumbreras y Clara Sánchez. Conspiranoia. Venta de entradas en gruposmedia.com. COPE Madrid. Estar informado. Los sindicatos y las empresas concesionarias del servicio de recogida de basuras en la capital han llegado a un principio de acuerdo para poner fin a la huelga iniciada ayer por la noche con carácter indefinido. Es un preacuerdo que incluye, bueno, pues mejoras en la subida salarial, en las vacaciones, pero ahora son los trabajadores los que tienen la última palabra y los que deben rubricar este principio de acuerdo. La reunión para decidir si se apoya o no está prevista que comienza a las 8 de la tarde y hasta que no se conozca si se acepta ese acuerdo, la huelga se mantiene. Borja Caravante es el delegado de Urbanismo y asegura que, aunque este problema no tiene nada que ver con el ayuntamiento, el consistorio sí se muestra muy optimista. Yo creo que es relevante también la buena noticia de que se hayan cumplido los servicios mínimos. Ya saben que el cumplimiento de los servicios mínimos siempre requiere de la buena voluntad de los trabajadores y de los sindicatos. En este caso no ha habido ningún incidente, ningún altercado y por tanto se han podido cumplir. Cuando eso ha sucedido ya ayer a las 11 de la noche, cuando fue convocada la huelga, ya daba prueba o daba esperanza de que las cosas iban por el buen camino. Pero hasta que los trabajadores no voten sí a ese preacuerdo, se mantiene la huelga, como te digo. Por lo tanto, toma nota, hoy martes 22, día par, sí habrá recogida en los distritos Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral, El Pardo, Chamberí, Moncloa, Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas. En estos distritos también habrá recogida el jueves, el sábado y el lunes. En el resto, la basura se recogería los días impares. Eso sí, insisto, si los trabajadores aceptan el preacuerdo a partir de las 8, habrá recogida normal en toda la ciudad. Por lo demás, la línea 3 ya no acaba en Villaverde Alto, sino que se va hasta El Casar, en Getafe. Se ha hecho mayor. Eso sí, la apertura de la nueva estación ha llegado con bastante polémica entre el gobierno regional y el central, que ha recordado al Ejecutivo madrileño que realmente esas obras, de las que presume, se han pagado con fondos europeos, no autonómicos. Pero bueno, más allá de eso, lo importante al fin y al cabo es que se mejora la conexión del sur de Madrid. Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada ya tenían esa conexión con el centro vía cercanías. Pero bueno, poder llegar a Sol en metro en apenas media hora, la verdad es que es un auténtico lujo. Jesús Tobarra. Se espera que la utilicen alrededor de 35.000 personas diariamente, aunque beneficiará al millón de habitantes de las localidades del sur gracias a la conexión con la línea 12. Jesús es uno de los vecinos que agradece esta nueva comunicación. Está muy bien, la verdad que ha quedado fenomenal. Está muy bien porque va a dar acceso a muchísima gente, no solamente de Getafe, sino de otros pueblos cercanos. Tiene más frecuencia y está muy bien. Las lluvias del pasado mes de marzo obligaron a retrasar la apertura hasta ahora, aunque lo importante para los vecinos es que el servicio ya está en marcha y pueden cambiar la inestabilidad horaria del cercanías por la frecuencia de unos 5 minutos de media entre cada metro. Además, la estación ha sido remodelada para mejorar el acceso y se ha construido un aparcamiento de 565 plazas que será gratuito para quienes utilicen el transporte público. Y por primera vez, todos los actos oficiales organizados por la Comunidad de Madrid de cara al 2 de mayo se van a celebrar en el exterior, en la Puerta del Sol. Se van a instalar dos gradas para que el público pueda ver de cerca todo el evento. Pero este año va a ser un poco raro, va a ser distinto, podríamos decir. Es verdad que la relación nunca ha sido la mejor, pero es que esta vez no va a haber ningún tipo de representación del gobierno en estos actos, ni siquiera la presencia del delegado del gobierno en Madrid. Ramón García Pellegrín, buenas tardes. Será el primer 2 de mayo, Gonzalo, buenas tardes, al aire libre y con gradas en sol para los madrileños. Una celebración especial de esta fecha histórica. No habrá parada militar, toda vez que el Ministerio de Defensa ha cancelado ese desfile. Miguel Ángel García, consejero portavoz. Trataremos de utilizar la plaza con toda la extensión que pueda ofrecer para que el pueblo de Madrid pueda compartir del día más importante que tenemos en la Comunidad de Madrid. La que se muda de solo a la explanada del Puente del Rey es la recreación de los hechos históricos con más de 150 participantes. Alfonso Sabán, responsable de la recreación de la defensa del Parque de Artillería de Monteleón. Puente del Rey, hemos hecho la necesidad virtud y yo estoy bastante optimista porque me parece mucho más fácil de acceder para todo lo que son los vehículos del atrezo, el vehículo que transporta el cañón de época. El 2 de mayo pasa también por los conciertos gratuitos de Carolina Durante y Camela, danzas goyescas, exposiciones y zarzuela. Y hablamos de deporte, porque ayer fueron los premios Laureus los que encumbraron al Real Madrid como mejor equipo del año. Y hoy, el Ayuntamiento de la capital ha anunciado que está trabajando en la ampliación de la Caja Mágica. Dice el alcalde que, bueno, pues que en esas obras se da la combinación perfecta entre la arquitectura madrileña y el deporte. Es lo que ha dicho José Luis Martínez Almeida, que le ha quedado bastante poético. Estamos hablando de que con la construcción de esta nueva pista va a haber 26.000 personas que al mismo tiempo van a poder estar viendo un partido de tenis en la ciudad de Madrid durante el Masters 1000. Yo creo que esta es una cifra que nos coloca a la altura de cualquier otro gran recinto deportivo que haya en el mundo en el ámbito del tenis y que, por tanto, permite seguir teniendo esa ambición de poder crecer. Esa nueva pista va a tener capacidad para 8.600 espectadores y va a ser la segunda en relevancia dentro de este complejo deportivo, por detrás, lógicamente, del estadio principal. COPE Madrid. Estar informado. ¿Tienes problemas con tu suelo radiante? En Tecnia contamos con un servicio técnico y especializado en reparación y mantenimiento de instalaciones de suelo radiante. Revisaremos o repararemos tu sistema para que funcione como el primer día. Y además, podemos optimizarlo con nuestros termostatos inteligentes para mejorar la eficiencia y confort. Visítanos en tecnia.es y recupera la eficacia de tu suelo radiante. Tecnia, tu experto en suelo radiante. Lo mejor para tus hijos. Educación con mayúsculas en el Colegio Torrevilano. Educación personalizada, formando en competencias y valores necesarios para el futuro. Metodología participativa y excelentes resultados académicos. 100% de aprobados en selectividad. Concertado bilingüe de 0 a 18 años. Centro examinador de Cambridge. Programa Erasmus Plus. Bachillerato dual americano. Oratoria. Colegio Torrevilano.es. Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis. Las Rozas. Ahora también en Majadahonda. COPE Madrid. Estar informado. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito. las 8, las 7 en Canarias. Seguimos con la linterna.